Con mucho entusiasmo se están realizando los preparativos para el segundo Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios, previsto para los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, en el ex regimiento número 9 de la capital provincial, a orillas del majestuoso Paraná. Más de 2.000 feriantes y emprendedores comunitarios de todo el país ofrecerán la riqueza de sus productos bajo el lema Manos Solidarias Construyendo Otra Economía. Y el fin de semana siguiente, es decir, los días 7 y 8 de junio, viernes y sábado 7 y 8 de junio, la ciudad de Bellavista, también ubicada sobre el río Paraná, será sede del Encuentro Regional de Agroecología Bellavista 2013, a realizarse en la Escuela Agrotécnica de dicha localidad. Gabriela Villanueva, joven productora del Grupo Agroecológico Las Tres Colonias de esa zona, y Fabián Foschiati, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, una de las instituciones organizadoras, nos comentan sobre los objetivos de este encuentro. Por ahí para que se abra más para otros productores que están como en dudas o por ahí muchos que están como solos, digamos. También se hablaba de las escuelas, de los jóvenes también, ¿no? Que eso es interesante, digamos, y que, bueno, a ver si acá a futuro se arma como una red o de hacer acompañamiento de alguna forma a otros productores, a otras instituciones y organizaciones que están trabajando en la agroecología. Como decía Gabriela, justamente la idea de este encuentro, estas jornadas que se van a realizar, es un poco esto de hacer conocer a la gente de que es posible otra manera de producir y de vivir en armonía con la naturaleza, digamos, sin dañar al medio ambiente. Y desde todos los niveles, digamos, haya apoyo en el sentido de política productiva y de consumir también alimentos sanos, de manera que estos procesos faciliten, digamos, la difusión a mayor nivel, ¿no? Desde Corrientes, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.